NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y hoy es lunes 24 de abril del 2017 y vamos a empezar con el menú informativo del noticiero del día de hoy. Vamos a iniciar con un audio acerca de esta encuentro y marcha plurinacional por la defensa del agua y los territorios allá en Chile, una jornada que no solamente se hizo una movilización popular, sino también una jornada radiofónica en varias partes de América Latina. Y bueno, vamos a escuchar unos extractos de esta transmisión. En las noticias internacionales vamos a tener información de Tomate Colectivo, quienes nos informan acerca de la detención en Cusco, allá en Perú, de documentalista e investigadora de Estados Unidos y Canadá, que bueno, pues fue detenida. Vamos a tener información también de Cobán, esto allá en Guatemala, dos comunitarios de Monte Olivo detenidos bajo engaño por la Fiscalía del Ministerio Público. Esto nos lo comparte Prensa Comunitaria. Vamos a tener información también de la lucha mapuche por la autodeterminación en el territorio ocupado por el Estado chileno, esto publicado por la agencia Subversiones. Y bueno, vamos a tener como siempre también la participación de los textos de Mumia Guyamal, este preso político norteamericano, y también un artículo de el fundador de... bueno, más bien acerca del fundador del software libre, de Richard Stallman, donde él declara los móviles habrían sido el sueño de Stalin. Él dice que es su declaración, como siempre, polémicas. Y bueno, bastante, bastante interesante este artículo que les vamos a compartir también en la parte de internacionales. Para la columna caminera vamos a escuchar un audio de los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa que han sido desaparecidos por el Estado mexicano. Ellos se encuentran en plantón acá en la Ciudad de México y bueno, pues vamos a escuchar sus palabras de los objetivos de esta jornada de movilizaciones y bueno, pues también pues su demanda constante de pues la aparición con vida de sus 43 hijos. Vamos a tener también en noticias nacionales información sobre Xochicuautla. Se hace un diálogo de saberes, dialogando sobre el territorio, estrategias comunitarias de lucha, se llamó este encuentro que se dio allá en los cerros de Xochicuautla. También vamos a tener información, la presentación de Ticho, la que huelga nos comparte esta información de una nueva animación también de compas, ¿no?, solidarios. Vamos a tener también información, los tenebrosos manejos de la UAM, de las aportaciones del ICEMIN, bueno, pues ahí de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de su sistema de salud. Este es un artículo publicado por Somos el Medio. Y también Radio Pozol nos comparte un texto que se titula CNI, nuestros antepasados levantaron una civilización y vamos a hacerlo otra vez, declaran el Congreso Nacional Indígena. También vamos a tener otro artículo acerca de la marcha contra el recorte a la ciencia y la tecnología. Estudiantes e investigadores marchan contra el recorte a la ciencia y tecnología. Esto nos lo informa Somos el Medio. Y también otra nota de Radio Pozol: partidistas prohíben tomar agua de cualquier manantial a tzotziles de las abejas de Acteal. Esto también una denuncia que nos comenta Radio Pozol. Y bueno, pues esta es la información que vamos a estar compartiendo en esta jornada noticiosa, en este noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Los invitamos a que se queden y bueno, pues también a que se pongan en contacto con nosotros, que nos manden la información que quieran también que publiquemos. Tenemos formas de contacto como el correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com o noticiasdeabajo@raizo.net. Y también nos puedes encontrar en las redes sociales, en el Twitter, en Diáspora y en el Cara del Libro. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos con ustedes para iniciar ya las noticias de esta edición. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Corren los ríos rugiendo por valles cordilleranos, llevando vida al hermano, la savia sigue fluyendo, los ricos van repartiendo, la madre naturaleza, con egoísmo y vileza, sin agua nos han dejado, puede vivir un pescado sin agüita que lo mesa. Quieren meter nuestros ríos adentro de cañerías para generar energías y construir grandes tendidos. Los del campo en el olvido vemos con honda tristeza cómo a la naturaleza saquean de forma entera para llenar la billetera del patrón con su vileza. Hola, ¿cómo están amigos y amigas que nos están escuchando y se están sumando desde distintos territorios a esta transmisión, a este cadenazo radial, con motivo del quinto encuentro y marcha plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios? Nosotros somos acá parte del equipo de Radio Comunitaria Villa Olímpica, que desde la capital de este territorio llamado Chile estamos acá sumándonos a este esfuerzo, saludando a los compañeros que han estado haciendo el aguante toda la mañana, a los compañeros que han estado marchando en la ciudad de Concepción y en general a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este esfuerzo, en el cual sabemos que además de las radios comunitarias de acá del territorio, se han sumado también medios libres de otras partes de Latinoamérica. Estamos acá en este momento en las modernas instalaciones de Radio Comunitaria Villa Olímpica. Les habla Sorbea. Estamos acá también con Cristóbal. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y estamos también con el Isma, que nos visita hoy día y se ha decidido sumarse a este esfuerzo comunicacional. Hola, Isma. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que durante la mañana ha quedado bastante claro cuál es el motivo, la razón y la necesidad, uno diría la urgencia de que los pueblos nos sigamos organizando en torno a esta problemática, que no es solamente una problemática local, que no es una problemática nacional, es una problemática continental y uno diría una problemática mundial. Porque estamos padeciendo las consecuencias nefastas, las consecuencias depredadoras a nivel ambiental y social de un modelo económico, que es el modelo que hoy día rige la mayor parte del mundo y que es un modelo que está produciendo nefastas consecuencias para el medio ambiente y sobre todo también para las comunidades. Por eso estamos acá hoy día con en esta hora de transmisión. Les vamos a compartir algunos materiales y algunos antecedentes sobre los conflictos socioambientales que tienen relación con el territorio acá en Chile y también específicamente con el agua, que es uno de los temas que convoca a esta movilización. Vamos a ir alineando ahí con algunos materiales que se han producido en el último tiempo, con el esfuerzo de compañeros comunicadores sociales de acá de Chile, algunas cuñas que buscan dar visibilidad a distintos conflictos ambientales locales en el territorio. Y vamos a ir terminando esta transmisión con lo que pensamos que es el principal aporte de esta emisión y que son los conflictos ambientales que hoy día afectan a la comuna de Petorca, ¿verdad? La provincia de Petorca. Vamos a hablar de la provincia de Petorca, una provincia muy cercana a la región metropolitana, pero principalmente es una provincia que está hoy día atravesada por conflictos bastante urgentes, de los cuales vamos a hablar en extenso al finalizar esta transmisión. Exacto. Bueno, yo efectivamente, el tema del agua convoca porque estamos viviendo un periodo del no solamente de la humanidad, sino que de las condiciones que nos presenta el planeta, súper crítico en materia hídrica, y de alguna manera el esfuerzo de poder generar esta transmisión y sumarse a este esfuerzo colectivo de radios comunitarias de Chile y de Latinoamérica en general, es poder relevar esta temática. El tema del agua es un tema relevante. Muchas veces uno escucha las próximas guerras ya no van a ser por petróleo, van a ser por agua, y es muy probable que así sea, porque es una temática que está teniendo niveles de crisis y preocupación que realmente van a determinar en el futuro la cantidad incluso de personas que puedan vivir o especies, organismos que puedan vivir dentro de ciertos territorios. Entonces, relevar la temática, sensibilizar a las comunidades, sensibilizar a cada una de las personas por separada y en conjunto, porque esta cuestión la verdad es que atraviesa transversalmente la existencia de nosotros acá. Viendo vida de barrio al calor de la resistencia compartida. El pueblo unido, el pueblo unido, jamás será vencido. Cuando son las 1:09 de la tarde, ya se ha comenzado la marcha. Diferentes organizaciones marchan ahora por la calle Baicaví. Sí, ya vamos avanzando hacia el centro de Concepción. Se ha unido bastante gente a la marcha, así que vamos a ir informando sobre el recorrido, todo lo que va pasando acá en el quinto encuentro por el agua en los territorios. Diferentes grupos artísticos le están dando alegría al proceso como de marchar con música, con baile. Nos encontramos con Celeste Canto de la Escuela Elefante Blanco. ¿Nos puedes contar por qué han decidido el día de hoy sumarse a esta marcha como colectivo y hacer una intervención de danza, de música? Bueno, primero que nada, la danza para nosotros es súper importante, nos ayuda a vivir. Y por lo mismo creemos que es conveniente danzar para defender la vida de todos los extranjeros que vienen a casa, que es nuestro territorio y nuestro hogar. Y por eso los invitamos a que se unan a la marcha y después a la feria, a los tribunales y a ver un show activísimo para que participen todos, porque esto nos incumbe a todos. ¡Muchas gracias! Estamos de vuelta, estamos transmitiendo, sumándonos al cadenazo radial por el quinto encuentro y marcha plurinacional en la defensa del agua y el territorio. Estábamos escuchando los despachos en directo, o sea, desde hace algunos momentos, porque no estamos precisamente en directo, pero hace algún rato nuestra amiga y compañera Dani está ya en la marcha que se está desarrollando en Concepción. Para los amigos de Latinoamérica, bueno, Concepción en el sur de Chile es hoy día el epicentro de esta movilización, y quisimos llevar hasta ustedes algo del sabor y la fuerza que está llenando las calles de esa ciudad, uno diría una de las más importantes de este país. Exactamente. Y por eso hoy día estamos movilizados, o sea, no es porque pasó aquí, no, como decíamos, no son cosas puntuales, aquí hay una lógica, hay todo un modelo que está hoy día amenazando la vida del ambiente social y natural en todo el país, y sabemos además que en toda Latinoamérica, porque los compañeros que nos escuchan desde México, desde Guatemala, desde Honduras, probablemente están enfrentados a este mismo monstruo con otro rostro. Berta Cáceres fue asesinada hace unos meses sin ir más lejos, atrás. Sin ir más lejos, ¿no es cierto? En Perú el 70% del territorio está concesionado a las mineras. Imagínate, en Argentina el tema de los transgénicos y Monsanto, ¿no es cierto?, está ahí, claro. Y tiene la gente también alzada. O sea, aquí estamos enfrentados a un problema global y hay que hacerle frente también desde una perspectiva global. Exacto. Yo creo que, bueno, eso ha sido también el aporte que nosotros hemos querido hacer como Radio Comunitaria Villa Olímpica. Estamos ya cercanos a cerrar esta transmisión. Les dejamos la posta a los amigos y compañeros de Radio Manque. Ellos nos van a traer también una visión de los conflictos ambientales que afectan a la provincia, o sea, a la sexta región de O'Higgins, ¿no es cierto? La región que está inmediatamente al sur de Santiago. Exacto. Así que bueno, les dejamos la posta, cerremos, ¿no?, con algunas palabras finales, compañeros. Oye, yo quería pedir a Lima que nos dé ese dato de un documental, un cortometraje, bien bonito, que no lo había comentado. Para todos es un documental animado, o sea, un corto animado que se llama La Abuela Grillo. Búsquenlo en YouTube, ya está ahí, es un corto precioso sobre la guerra del agua que hubo en Bolivia, en Cochabamba, eso por un lado, y... para todos los que estén interesados en todos estos cortes de agua que hemos estado viviendo aquí en la región metropolitana en Santiago, les recomiendo por favor buscar en Google un montañista a favor del agua de Santiago. Ahí se explica cómo se genera todo el sistema de abastecimiento de agua potable de Santiago y cómo Alto Maipo va a afectar ese abastecimiento. Eso, muchas gracias igual por permitirme participar, y aguante a todos, fuerza por el agua, porque es un tema realmente importante. Sí, bueno, Isma, gracias a ti por participar del espacio. Agradecer el esfuerzo de todas y todos los compañeros que estamos participando de este cadenazo, nuevo cadenazo que estamos ya teniendo como muy buena costumbre desde mi punto de vista. Así que un abrazo grande, a seguir en la lucha nomás. Reiterar, por supuesto, la total disposición de este espacio como Radio Comunitaria y Bioolímpica para poder colaborar en este tipo de instancias y otras que sean para el progreso real de las comunidades y las personas aquí en este planeta. Así que un abrazo grande a todos y todas a lo largo de Latinoamérica el día de hoy. Los dejamos entonces con, para cerrar, con despachos de la marcha en directo que nos ha estado enviando nuestra amiga compañera Dani ahí desde Concepción, desde donde está el epicentro de este tremendo encuentro y día de alegría, de lucha y de valentía de los pueblos de esta parte del mundo. Salud y nos vemos en una próxima oportunidad. Diferentes organizaciones que están hoy día construyendo y defendiendo su territorio están hoy día marchando por las calles de Concepción. Nos encontramos con Jacqueline Vera. Jacqueline es parte de la coordinadora Percolinquén. Si lo dije bien, ¿nos podías contar un poquito cuál es el proceso de organización, defendiéndose, de qué se están defendiendo, para quienes nos escuchan? Bueno, acá la coordinadora Percolinquén está en defensa del mar y la tierra, como están en realidad toda la gente que está marchando hoy en día. Nosotros personalmente, principalmente, estamos en contra de las regasificadoras que están ahora en Talcahuano, pretenden instalarse una en Talcahuano y una en Linquén. Estamos defendiendo nuestro pueblo porque en realidad es un derecho y en realidad invitamos a toda la gente que quiera marchar, todavía alcanza a unirse acá y el agua es vida, así que pónganse las pilas, po. Pónganse las pilas y salgan a marchar. Muchas gracias. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje. regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre. Bebemos agua vital que fluye. Bañemos hilo dulce que teje. Cantemos que regresen los peces. Besos para el río. Bueno, pues continuamos con la información. Ahora vamos con las notas internacionales. Y vamos a iniciar con una nota que suben los compañeros de Tomate Colectivo. Y bueno, pues esto pasa ya en Cusco. Dice, policía detuvo en Cusco a documentalista e investigadora de Estados Unidos y Canadá, Hudbay, John Dougherty y Jennifer Moore, director y participante de un documental sobre la acción dañina de minera Hudbay en Perú, han sido reportados como detenidos ilegalmente por el Estado peruano. John Dougherty, norteamericano, director del documental Fraude de Flin Flon, que trata sobre los casos de contaminación de la minera Hudbay y su impacto en las regiones de Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Perú, se encontraba viajando junto a Jennifer Moore, de procedencia canadiense, coordinadora del programa de América Latina de Alerta Minera Canadá, investigadora y participante del documental. Ambos han sido detenidos en la ciudad sur andina del Cusco, por seguridad del Estado al terminar el cineforum Conflictos Mineros de Canadá al Sur Andino, foro donde proyectaron el mencionado documental. El evento finalizó a las 7:30 de la noche y fuera del local se ubicaron dos vehículos, uno oficial y uno no oficial, con unos 15 policías que rodearon a los panelistas del cineforum. Ambos han sido detenidos y llevados por la policía. La película fue presentada en los días pasados en las comunidades de Cusco afectadas por las operaciones de la minera canadiense Hudbay, que ejecuta el proyecto minero Constancia. Los participantes fueron hostigados por la policía. En las presentaciones previas, Dougherty y Moore iban a participar este lunes en un cineforum similar en Lima. Y bueno, pues los compañeros de Tomate Colectivo exigen su liberación y dan una actualización. Luego de 4 horas de arbitraria detención en la Casa de Cultura del Cusco, fueron liberados Dougherty y Moore. Pero bueno, pues la situación tan pues atroz, ¿no? Que seas detenido por hacer un documental, por esencialmente un documental contra las mineras transnacionales, pues muestra mucho pues de qué lado está el gobierno, ¿no? Y lo que está dispuesto a hacer. Y bueno, pues esta es una nota de Tomate Colectivo, que lo pueden encontrar en su página tomatecolectivo.wordpress.com. Vamos con más información. Bueno, pues en Guatemala, en Cobán, en el departamento de Cobán, dos comunitarios de Monte Olivo detenidos bajo engaño por la Fiscalía del Ministerio Público. Y bueno, pues esto lo escribe Nelton Rivera y dice: el viernes 21 de abril del 2017, bajo engaño, fueron detenidos Rolando Witz Pop y Blanca Estela Witz Pop por la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Cobán en Alta Verapaz, Ambos son hermanos de la etnia maya Kepchí de la comunidad Monte Olivo del mismo municipio. Sus abogados presentaron varios memoriales para la desestimación de los casos penales puestos en su contra. En ese proceso se encontraban cuando en una reunión el miércoles 19 de abril, la Fiscalía Distrital de Cobán, a través del auxiliar fiscal mayor Cal, les requirió presentarse a declarar y que de esa forma se pudiera realizar la desestimación. A las 2 de la tarde se presentaron junto al bufete de derechos humanos, quienes les presentaban legalmente y fueron escuchados. Luego de dar su declaración, la Fiscalía se comprometió a tramitar el desistimiento de las acusaciones. La sorpresa fue que al terminar y salir de ahí, aún dentro de las instalaciones del edificio del Ministerio Público, fueron detenidos por agentes del DEIC sin que quedara claro para ellos y sus abogados de qué delito los acusan. Uno de los abogados presentó ante el juzgado de turno de Cobán un recurso de exhibición personal y justo en ese momento, de forma coincidente, fueron presentados los dos comunitarios ante un juzgado de turno sin que se concretara el recurso. Ahora están a la espera de que un juez los escuche y realice la audiencia de primera declaración. En el año 2014 fueron acusados por un trabajador de la empresa hidroeléctrica Santa Rita de los delitos de amenazas y robo. Su comunidad se opone a la construcción de este proyecto sobre el río Dolores. Ese mismo año la comunidad sufrió un desalojo violento, quemaron las casas, destruyeron las siembras. Las mujeres y niños tuvieron que refugiarse en la montaña. El PNC de forma paralela intentó en otro operativo la detención de líderes comunitarios en la comunidad de Soamococh. El resultado fue la masacre de 3 vecinos. 3 años después enfrentan un juicio 19 agentes policíacos por esta masacre. Y bueno, pues esta situación, ¿no?, de que continúa la represión, y bueno, pues se le llama comunitarios a estos pueblos indígenas, muchos de ellos que han regresado a sus comunidades y que han decidido organizar su tierra de manera comunitaria, y que bueno, pues comúnmente están hostigados y siendo pues criminalizados por las transnacionales como las hidroeléctricas, las mineras, las siembras de palma africana, entre otras, que criminalizan a estos grupos de comunitarios allá en Guatemala. Y bueno, pues nuestra solidaridad con ellos, con los comunitarios de Monte Olivo, que fueron detenidos bajo engaño por la fiscalía de allá de Guatemala. Vamos con más información. Bueno, pues Mumia Buyamal nos informa que ya se inició, dice en un comunicado él: hoy marca mi segundo día en el régimen de tratamiento contra las drogas antivirales de acción directa DATS, diseñadas para eliminar la hepatitis C de mi sistema. Ustedes del pueblo lo hicieron posible. Ustedes del pueblo llenaron dos salas de un tribunal en Scranton, Pensilvania, en diciembre del 2015. Ustedes del pueblo apoyaron a nuestros abogados, Beth Groth de Abolitionist Law Center, el Centro de Derecho Abolicionista de Pittsburgh, y Bob Boyle de la ciudad de Nueva York, y también al doctor Joseph Harris, quien me diagnosticó la hepatitis C cuando yo estaba cabeceando en una silla de ruedas en la sala de visitas de la prisión, y después se presentó como un testigo experto en nuestras audiencias en Scranton. Ustedes del pueblo nos enviaron amor, oraciones, cartas postales, dinero y fuerza. Me parece que las palabras "les agradezco" validecen ante todo esto. Aún así, les agradezco. La lucha no se ha terminado, pero esto es un gran inicio. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Buyamal. Y bueno, pues esto lo firma el pasado 17 de abril. Y bueno, pues ahí está esta información también de cómo va el avance de esta lucha por la salud y la libertad de Mumia Buyamal. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, pues el colectivo, la agencia Subversiones, la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, este colectivo de comunicación también nos trae información acerca de la lucha mapuche por la autodeterminación en territorio ocupado por el Estado chileno. Y bueno, pues una nota de Matthew Ascatsu Ostitz del colectivo radial Vitrina Distópica, y que también comparte un video, por cierto, pues de la participación de el STLN y el Congreso Nacional Indígena, que se solidarizaron con la lucha de la Machi Francisca, que bueno, pues ya también lo hemos comentado aquí en el noticiero, una mujer indígena que bueno, pues ha sido reprimida. Y bueno, pues vamos a... Es un texto de análisis que lo invitamos a que lo conozcan en su portal, pero vamos a escuchar el audio que acompaña este trabajo de difusión que nos comparte sus versiones. Y bueno, pues es Libertad a la Machi Francisca Linconao, y que bueno, pues nos comparten nuestros compañeros. Vamos a escucharlo. Tenemos que mencionar también en este momento, antes que todo, darle las gracias a todos los que están aquí apoyando con su nehuel, con su espíritu, los que han venido desde lejos, desde sus casas, los que han venido con niños. Todos los guayquis, los jóvenes que están aquí, se les da la gracia y se les anima a tener nehuel para seguir levantando nuestro mapuche nehuel, nuestro mapuche raquiduam, nuestro mapuche peyentún. A todas las mujeres también que están aquí, que vienen con sus niños después del trabajo, de un largo día aquí en La Guardia, a venir acá a manifestarse y a traer su nehuel. A los que vienen de distintas comunas, también se les da la gracia y el nehuel. Tenemos que seguir reuniéndonos, tenemos que seguir levantando nuestro mapuche nehuel aquí, en donde sea, en el campo, en la ciudad, en otros países también hay también que se están manifestando por el sufrimiento de nuestra también machi y de los que están presos. Ahora los invito a hacer una fefán con todo el nehuel también. Ahora les pido un ratito de silencio para poder leer un extracto del comunicado de la familia La Machi Francisca Linconao. Mencionar que se ha provocado un daño irreversible en la salud de La Machi Francisca Linconao, puesto que como mujer de medicina y sanadora posee una relación tan especial con el territorio y con la naturaleza. En general, y dentro de nuestra cosmovisión mapuche, se entiende que su puyu, su espíritu, se va debilitando en la lejanía de su rehue, su espacio ceremonial y sagrado. Debilitamiento que se ha manifestado en una serie de enfermedades que ha ido adquiriendo a través de estos meses en prisión. Todo esto acreditado por los médicos que han emitido informes, dando cuenta de su delicado estado de salud. Lo que tampoco ha sido considerado por los jueces que una y otra vez la han vuelto a la cárcel. Al gobierno de la nueva mayoría le solicitamos y le exigimos revocar la ley antiterrorista en esta y otras causas a personas mapuche, permitiendo que se restablezcan condiciones de igualdad ante la injusticia y se vele por el debido proceso, eliminando el perjuicio y el racismo judicial. Demandamos respecto a los convenios vigentes que protegen a los pueblos ancestrales y sus autoridades, el convenio 169 de la OIT, y se comprenda que la cultura mapuche como una cultura distinta que tiene legítimo derecho a demandas territoriales y a la libre determinación. Ejercer violencia política y judicial hacia las mujeres y hombres del pueblo mapuche, que se han visto vulnerados por resistirse al atropello de empresas transnacionales en sus territorios y proteger lo más sagrado que es la vida en todas sus formas, nuestro Ichofil Mungien. Tememos por la vida de nuestra Machi Francisca Linconao, pues hemos visto que hay muchas hermanas y hermanos mapuche que injustamente condenados han pasado años prisioneros en el Estado producto de los procesos judiciales viciados. Además, mencionar que este país está lleno de puros políticos corruptos que no hacen nada ni siquiera por el pueblo chileno. Con el nehuel de nuestra tierra, con nuestros recursos naturales. Por eso tenemos que seguir luchando, seguir reuniéndonos como la miel. Además, decir que el Poder Judicial considere la calidad de autoridad ancestral de la Macho Francisca y su actual estado de salud, permitiéndole esperar en su hogar el juicio que se aproxima, recuperándose del daño tan grande causado por su salud y su estado espiritual. Además de toda la tristeza y el daño provocado, no solamente para ella, sino que también nosotros, para los mapuches, para nosotros, la Mien, para su familia y para todos nuestros machis que también deben estar sufriendo por esta situación y por la injusticia que está provocando hacia nuestras autoridades ancestrales. Para finalizar, debemos recordar que cada día se hace más fuerte la represión en Hualmapu. No permitamos que mujeres sigan siendo víctimas de esta violencia. Expresemos nuestra solidaridad para con la familia de Macarena Valdés Muñoz, quien fue asesinada por defender el territorio. Y la conciencia para todas las mujeres que hemos parido, que no es justo parir engrillada como lo hizo nuestra Lamien Lorenza Cayuán. Vamos, el de Juan para ella, vamos. Comunidades mapuche, tanto de Hualmapu, tanto de todas las ciudades de Chile, de todos los territorios de los Melihuichanmapu, llamamos a que nos mantengamos atentos y unidos ante estas y otras situaciones que afectan a las comunidades. Recordemos que somos un pueblo en resistencia, un pueblo histórico, y tenemos autoridades ancestrales vigentes, los Pulonco, los Pumachi, que deben guiar nuestra legítima defensa y lucha. Nuevamente agradecemos a todos y todas las personas que solidariamente han participado de esta jornada de movilización y expresamos nuestra determinación a seguir luchando. ¡Mari Chihuahua! Bueno, pues también continuando con más información, un artículo que aparece en un portal que se llama La Mula y que nos habla acerca de las declaraciones de Richard Stallman, el fundador del software libre, y dice: los móviles habrían sido el sueño de Stalin. Para Richard Stallman, los ciudadanos están sometidos a más espionaje y husmeo que en la antigua Unión Soviética, debido a que estos dispositivos portátiles solo utilizan software privativo. El programador y fundador del movimiento de software libre, Richard Stallman, criticó hoy el control que ejercen dispositivos como los móviles, a los que ha calificado como el sueño de Stalin. En una conferencia pronunciada en Valencia, España, Stallman denunció que los dispositivos portátiles no utilizan software libre sino privativo, como iOS de Apple o el Android, y aseguró que hoy en día los ciudadanos están sometidos a más espionaje y husmeo que en la antigua Unión Soviética. Stallman, quien consideró que esta situación amenaza la democracia, apostó por que las escuelas y las administraciones migren a software libre, si bien reconoció que el proceso llevará tiempo. En las actividades educativas, desde el jardín de la infancia hasta la universidad, se debería utilizarse exclusivamente software libre, declaró Stallman, quien denunció que las grandes empresas de software privativo como Microsoft o Apple ofrezcan copias baratas de sus sistemas operativos a las escuelas, pues crean dependencia y es como enseñar a los niños a fumar tabaco, declaró. En cuanto a las administraciones públicas, recalcó la importancia que utilicen este tipo de programas libres, porque cuando el usuario es el Estado, el software somete al Estado al poder propietario. Si tú o yo perdemos el control de nuestra informática, es una lástima, pero el Estado existe por el pueblo y tiene la responsabilidad ante el pueblo de mantener el control, añadió. Algunas propuestas para las administraciones son el modelo ecuatoriano, que tiene una agencia evaluadora de la necesidad de instalar software no libre en los entes públicos, que el Estado compre ordenadores que funcionen con software libre, o la negación con las empresas para que fabriquen modelos mejores bajo la promesa de comprarles una cantidad. Las empresas son conscientes del poder que ejercen y tienen la tentación de aprovechar ese poder para maltratar a los usuarios en beneficio propio, declaró Stallman, que criticó las funcionalidades malévolas que espían, limitan o censuran la libertad de los usuarios sometidos a estos grilletes digitales. Para el programador, lo que hace libre el software no es su precio, sino su respeto o no a la libertad del usuario. Atendiendo a reglas relativas a la ejecución del programa, el estudio y posibilidad de cambio de código fuente y la distribución de copias exactas o de copias cambiadas. Y bueno, pues esto pueden encontrarlo en lamula.pe. Y bueno, pues esto es ahí un artículo también de la columna Geek de Noticias de Abajo. Bueno, pues vamos a escuchar un tema musical y con esto estaríamos cerrando el bloque de noticias internacionales. Vámonos con información y regresamos a la columna caminera. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Resulta que allá arriba pretenden repetir su historia. Quieren volver a imponernos su calendario de muerte, su geografía de destrucción. Cuando no nos despojan de nuestras raíces, las destruyen. El trabajo nos roba, la fuerza, nuestros mundos, la tierra, sus aguas y tesoros. Las ciudades nos persiguen y expulsan, expulsan, expulsan. Equal rights and justice for the people. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. A casi 31 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos, y el gobierno mexicano no nos ha dado ninguna respuesta. Aquí estamos de nuevo de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Queremos decirles al gobierno mexicano que los padres de familia y madres de familia y los estudiantes, y junto con las diferentes organizaciones, que no nos vamos a cansar de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Es una vergüenza que el gobierno mexicano, a casi 31 meses, no nos ha dado ninguna respuesta. Una vergüenza para el gobierno mexicano que no nos puede entregar a nuestros hijos. Como sabemos, de los 43 padres de familia, que fue el gobierno que lo desapareció a nuestros hijos. Fue a los tres niveles del gobierno: el gobierno municipal, federal, ministerial, el ejército. Ellos participaron en desaparecer a nuestros hijos, asesinar a 3 normalistas y a 3 civiles y 2 lesionados. Y 43 no sabemos dónde están. Pues queremos decir al pueblo de México que aquí estamos de nuevo de exigir a la PGR que debe de entregar nuestros hijos. Él nos dice que tiene tantos detenidos, tantos tumbos, pero ni una respuesta seria para nosotros. Queremos decir a todo el pueblo de México que nuestros representantes leales, ellos van a entrar con el procurador aquí en la PGR. Y nosotros, los padres de familia, estamos muy enojados porque ellos siguen con su verdad histórica. Para nosotros, le hemos dicho, su verdad histórica fue derrumbada en 2016 con sus 2 informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes y los peritos argentinos y al doctor Jorge Montemayor, que ellos fueron a ver el basurero de Cúcuta, fueron a tomar estudios que no hay evidencias. ¿Y cómo nos puede decir que la PGR, que sigue, que nuestros hijos fueron asesinados en el basurero de Cúcuta, cuando nosotros sabemos, como padres de familia y el pueblo de México, que ahí no hay evidencias? Esa noche estuvo lloviendo, porque dicen los vecinos, los que dieron sus entrevistas. Por eso nuestra exigencia es la presentación con vida de nuestros hijos. Por eso nosotros no nos vamos a rendir hasta saber la verdad, porque el gobierno está acostumbrado de matar y desaparecer y no pasa nada. Pues aquí estamos, como el gobierno mexicano nos puso aquí en el centro del pueblo de México, pues aquí nos va a tener hasta saber la verdad, dónde están nuestros hijos. No es posible que a más de 31 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos y no nos pueden decir la verdad. Pues aquí nos va a tener. Aquí vamos a estar exigiendo a nuestros hijos que nos deben de regresar con vida, porque los sobrevivientes, los estudiantes, ellos vieron cómo sus compañeros los subían las patrullas y todavía nos engañan que fue la delincuencia organizada. Claro que fue la delincuencia organizada, porque ese es el gobierno mexicano, porque ellos están organizados. Nuestros hijos fueron monitoreados por C4. ¿Cómo nos pueden engañar que ellos no saben nada? ¿Por qué escondieron los videos en el palacio? Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Thank you. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Acabamos de escuchar este audio que, bueno, pues nos comparten de los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por el Estado y que, bueno, pues que al momento seguimos junto con ellos, pues exigiendo la presentación con vida de estos 43 muchachos. Y bueno, pues esto fue un audio, ya que ellos se han instalado en plantón, los papás y mamás de estos 43 muchachos junto con estudiantes normalistas, frente a la PGR. Ahí está instalado este plantón y bueno, pues ya llevan algunos días. El día de ayer también nuevamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a ratificar pues que esta respuesta que da el gobierno mexicano a las demandas de los papás pues ha sido insuficiente y que bueno, pues aparte de esta mentira histórica que han querido levantar de una supuesta incineración y posterior arrojo de cadáveres a Río Cocutla, pues es falsa. Lo ratifican ayer estos investigadores y peristas, peritos, y bueno, pues ellos, por lo cual se mantienen en este plantón exigiendo pues no solamente la presentación ahorita con vida de sus hijos, sino también pues ya empezar a fincar responsabilidades de las supuestas investigaciones erróneas que se han cometido. Y bueno, pues a la cabeza han estado personajes como pues este tipo Cerón, al cual se está pidiendo su renuncia. Y bueno, pues ahí está esta invitación también a que asistamos al plantón que han instalado los padres de familia ahí frente a la PGR. Vamos con más información. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Y bueno, pues nos invitan a la presentación de Ticho, una inusual historia animada que desciende a las entrañas de la tierra. Se realizará la presentación de la animación, así como una mesa redonda en el Museo Tamayo el próximo 6 de mayo a las 7 de la noche. Y bueno, pues es una animación donde participan compas, creadores también de Fosca Liebre, y que nos muestra una bella historia en defensa de la madre tierra. Y bueno, pues dentro de los participadores está la dirección Adriana Ronquillo, producción La Furia Estudios, año 2017. Y la música es de Daniel Olmedo, el diseño sonoro es de Josué Vergara y Eloisa Díez. Y bueno, pues la técnica animación híbrida, nos informan que de esta invitación para ver Ticho, esta nueva animación. Y bueno, pues en un artículo de SomosElMedio.org nos informan los tenebrosos manejos en la Universidad Autónoma del Estado de México de las aportaciones al ICEMIM. El 6 de junio del 2016 fueron dados a conocer documentos oficiales con la fecha del 9 de junio, donde se demostraba que la Universidad Autónoma del Estado de México tenía un adeudo de más de 850 millones de pesos con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ICEMIM, lo que contrastaba con la información de que la universidad descontaba a sus trabajadores sus cuotas para cubrir ese servicio. Las autoridades universitarias negaron dicho adeudo ante documentos de transparencia difundidos. El discurso de Jorge Olvera García, rector de la UAM, y de Javier González Martínez, secretario de Administración, puntualizaba que la universidad no adeudaba ninguna aportación al ICEMIM. Cabe señalar que en este rubro se encuentran incluidas las correspondientes al fondo de asistencia, fondo de pensiones, pago de servicios y estancias infantiles, créditos hipotecarios, préstamos a mediano y largo plazo, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores. Los directivos señalaron que la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios sufrió modificaciones en 2012 en lo concerniente a los porcentajes de aportación que deberían de pagar y que tal situación habría motivado los retrasos por parte de la UAM, pero en ningún momento las autoridades universitarias lograron explicar a detalle cómo se justificaba la creciente suspensión de los pagos que prácticamente se ha mantenido hasta febrero del 2017, ni cuál fue el destino de ese dinero que no fue canalizado al ICEMIM. Los comprobantes de pago emitidos por el propio ICEMIM echan por tierra lo declarado por las autoridades universitarias y hacen evidente que poco después de que Olvera García tomó las riendas de la UAM, disminuyó y se suspendió por más de 24 quincenas el pago a ese Instituto de Seguridad Social. En la siguiente gráfica se puede apreciar el número de meses que registraron pagos por parte de La Verde y Oro y el año 2012 y parte del 2013 correspondientes a Eduardo Gasca. Y bueno, pues ahí está este artículo que es más extenso y que trae toda la investigación. Y bueno, pues ¿dónde estará ese dinero? Muy posible que esté en la campaña de este nefasto primo de Peña Nieto, el señor del Mazo, que se está candidateando para el Estado de México, cuna de los priistas. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues en el Congreso Nacional Indígena dice: nuestros antepasados levantaron una civilización y vamos a hacerlo otra vez, con una nota de pozol.org. Dice: Ciudad de México, 19 de abril. Tenemos con qué, nuestros antepasados fueron capaces de levantar una cultura, una civilización y vamos a hacerlo otra vez. La historia no ha terminado, expresaron integrantes del CNI, Congreso Nacional Indígena, en respuesta a lo que a los que cuestionan su propuesta de crear un Consejo Indígena de Gobierno y que la vocera de dicho consejo sea candidata a las elecciones presidenciales en 2018. Abajo, alguien bien profundo se está moviendo. Sí hay esperanza, sí se puede hacer un nuevo país, indicaron los voceros indígenas dentro del seminario del CNI, pasar a la ofensiva hacia un Consejo Indígena de Gobierno en el foro José Revueltas del Auditorio Che Guevara de la UNAM. Nos costó 20 años para prepararnos para todo esto, 20 años de conocernos, de hablarnos, de aprendernos, explicó el maestro Filo, delegado Nahua del CNI de Puebla. El docente precisó de con respecto al símbolo del CNI que la serpiente de cascabel es el símbolo de la tierra. Ella nos avisa, nos está diciendo algo, abundó. La tierra, la madre, está sonando sus cascabeles, pero también, pero para esto hay que callar, hay que saber escuchar. Lo que nos está diciendo es: paren este horror, esta destrucción, este caos, toda esta muerte, porque si no lo hacen, entonces algo va a pasar, alertó el luchador social. Por su parte, Magdalena García Durán, indígena Mazahua, delegada del CNI, radicada en la Ciudad de México, indicó que la propuesta del CNI ha sido aprobada por 66 etnias, 43 pueblos y 523 comunidades de 25 estados. La convocatoria del CNI también va dirigida a estudiantes, trabajadores, amas de casa, pobres, indígenas, no indígenas. Nos toca por igual, los que estamos viviendo, vamos por todo, afirmó la vocera. La propuesta del CNI es un llamado de organizarnos, precisó García Durán. Arriba se da la venta de la tierra, el agua, el bosque como mercancía. Los indígenas somos guardianes de ello, aseguró. Siempre y cuando estemos organizados, está difícil que nos traten como ellos quieren, como mano de obra barata, como sus empleados, con sus proyectos turísticos, externó la luchadora social, quien también exigió respeto para los espacios donde venden las artesanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y otras ciudades. Con la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno hay mucho que hacer abajo, puntualizó. Los zapatistas nos han sugerido ver el despojo, la represión, la explotación y el desprecio como ejes metodológicos para entender y combatir el capitalismo. Aceptamos esa sugerencia para hoy voltear a ver la historia del CNI, citaron los integrantes de Tejiendo Organización Revolucionaria, equipo convocante al seminario en el foro José Revueltas. Y bueno, pues nos comparten también unos videos que vamos a estar pegando aquí en las redes de este foro que se llevó a cabo. Vamos con más información. Bueno, pues estudiantes e investigadores marchan en contra del recorte a la ciencia y la tecnología, con información de Nancy Gómez de Somos el Medio, Ciudad de México, 22 de abril 2017. Cabrero, escucha, las becas son primero. Fue el primer reclamo por parte de la comunidad científica en la Ciudad de México. La marcha por la ciencia comenzó a las 4 horas. Partió del Ángel de la Independencia al del Zócalo capitalino. En lugar de se congregaron centros de investigación como el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, los institutos de investigación pertenecientes a la UNAM, estudiantes de posgrado de la UAM, la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado, ANEP, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, entre otras. Además de marchar en conmemoración del Día de la Tierra, los estudiantes e investigadores salieron a reclamar el recorte al presupuesto destinado a la ciencia y tecnología por la reducción de becas y proyectos asignados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para este año, la reducción del presupuesto fue de 23,3%, según el presupuesto de egresos de la Federación. Solo cuenta con 26,963,5 pesos, más de 7,000 millones menos que el año pasado. Para el CONACYT, esta disminución costó casi 6,000 millones de pesos menos en su estimación para el 2017, que como consecuencia tuvo la disminución de un 54% del dinero destinado a apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Lo anterior generó descontento dentro de la comunidad científica, tecnológica y humanística, incluidos los estudiantes de posgrado que a través de la ANEP han intentado establecer diálogo con Enrique Cabrera, director del CONACYT, pero sin obtener respuesta. pancartas con insignias como No a la Ley UMA, Más Posgrados, Menos Diputados, Ciencia para Todos, Somos Más de 100, o México Piensa, El Avance Está en la Ciencia, fueron entonados a lo largo de la marcha. Los estudiantes, investigadores y científicos piden que se destine mínimo el 1% del Producto Interno Bruto al ramo de la ciencia y tecnología, que sus becas no se paguen por medio de la Unidad de Medida y Actualización UMA y que se incremente la matrícula científica. Bueno, pues esta fue la nota de esta movilización. Vamos con más información. Bueno, pues Pozol.org nos informa: Chiapas, partidistas prohíben tomar agua de cualquier manantial a tzotziles de abejas de Acteal. Y bueno, pues una denuncia, la organización Sociedad Civil de las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, nos informan: hermanas, hermanos, aquí estamos de nuevo recordando, invocando la memoria y la esperanza de la masacre de Acteal, y denunciamos con mucha preocupación que en el municipio de Xenalo ha vuelto explícitamente la violencia y la guerra sucia por la ingobernabilidad en el municipio oficial de Xenalo, y la consecuencia de todo esto es la impunidad que prevalece en este crimen de Estado cometido en contra de nuestros 45 hermanas y hermanos, más cuatro no nacidos el 22 de diciembre de 1997 aquí en la comunidad de Acteal. Como ya saben, desde el 23 de marzo del presente iniciamos nuestra campaña Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza, porque queremos que nunca se olvide lo que pasó aquí, porque queremos que se garantice la no repetición de otro Acteal, porque queremos evidenciar al Estado mexicano como perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Pero apenas iniciado nuestra campaña y nuestra lucha para acabar la impunidad en la masacre de Acteal, los malos gobiernos en sus tres niveles rápido nos bloquean el camino y nos atacan como de por sí son su uso y costumbre, el de aplicar su guerra de contrainsurgencia, esa guerra sucia que masacraron nuestros compañeros y compañeras a través de sus paramilitares priistas de Xenalo. El ataque que ahora nos hace el mal gobierno de Enrique Peña Nieto, Manuel Velasco Cuello, a través de la gente de la presidenta de Xenalo, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista, es el corte de agua y luz eléctrica que hicieron a nuestros compañeros José Vázquez Enzinc, Antonio Ramírez II y Juan Diego Pérez López, del barrio Río Jordán, de la colonia Miguel Utrilla de los Choros. A pesar de que este hecho lo hayamos denunciado públicamente, así como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas realizó acciones urgentes y el Congreso Nacional Indígena denunció públicamente esta grave violación a los derechos humanos de nuestros compañeros y compañeras, los gobiernos y la presidenta Rosa Pérez Pérez hasta la fecha han ignorado totalmente esta grave situación. Enfatizamos que el corte de agua y la amenaza de la gente rural y los coordinadores políticos de la presidenta Rosa Pérez del barrio Río Jordán, la de cortarles también el suministro de agua a toda persona quien entregue agua a nuestros compañeros, y además la prohibición de tomar agua en cualquier manantial o pozo de agua, esta práctica es una violación grave de un derecho humano al agua y la vida, porque quieren matarlos de sed a nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, pues hacen esta denuncia y dice: ante la gravedad latente de posibles agresiones en contra de miembros de nuestra organización, las abejas de Acteal, señalamos a la presidenta municipal de Xenalo del Partido Verde Ecologista, Rosa Pérez Pérez, responsable directa de cualquier agresión a las abejas de Acteal, pero también a Manuel Velasco Cuello, a Enrique Peña Nieto, serán responsables por acción y omisión. Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, nuestra campaña Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza sigue caminando ante cualquier tormenta. Y bueno, pues atentamente la voz de la organización de la sociedad civil de las abejas. Y bueno, pues ahí está esta información y nuestra solidaridad con nuestros compañeros. Resistencia. Abajo los muros de la resistencia. Resistencia. Y bueno, ya para cerrar, este fin de semana también se llevó a cabo una actividad allá en Xochicuautla. Se cumplió un año de la destrucción de la casa del doctor Armando, pues una pues casa emblemática, importante, que donde se ha ahora puesto el campamento de resistencia de Xochicuautla en contra de la construcción de la autopista Naucalpan, Toluca-Naucalpan, una autopista privada que, bueno, pues que se ha querido imponer a base de represión allá en el Estado de México. Y que, bueno, pues no solamente se cumplió un año de esta represión y de esta destrucción de esta casa, sino también que se cumplen 10 años de la resistencia de Xochicuautla. Y bueno, pues estuvieron presentes varias organizaciones y colectivos solidarios con esta lucha, y bueno, pues se hicieron mesas de trabajo donde se platicó pues la importancia de la resistencia, algunos métodos que han servido para esta lucha, como los documentales, la pinta de murales, el trabajo con la espiritualidad de la región, y bueno, también el trabajo con los niños, que ahí hay muchos niños en la resistencia y en la lucha de Xochicuautla. Y bueno, pues también se hizo patente la organización que tienen ya varios pueblos del Estado de México y que se han organizado en un espacio que se llama Semillero y que, bueno, pues andan promoviendo el manifiesto del Estado de México, la voz de quienes resisten en la periferia se enciende. Y bueno, pues es un comunicado largo que vamos a estar compartiendo también en las redes sociales, pero que esencialmente intenta abrazar estas resistencias que se están dando ahí en esta región, en el Estado de México, uno de los lugares que, bueno, pues ha sido también una de sus características, una fuerte represión a los movimientos sociales y un férreo y fuerte control por parte de las mafias priistas en esa región. Pero bueno, pues vamos a estar atentos a la lucha del Estado de México y las resistencias que ahí se están llevando a cabo. Y bueno, pues con eso estaríamos también concluyendo el noticiero del día de hoy. Los invitamos a que nos escriban, a que nos escuchen. Nos pueden encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com y nos pueden escribir a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com, noticiasdeabajoml@raizo.net y encontrar a través de las redes sociales. Nos escuchamos lunes, miércoles y viernes a través también de las radios que solidariamente retransmiten este programa. Y bueno, pues mandamos un saludo a todas las radios, a todos los medios libres de América Latina y del mundo que luchan por la construcción de un mundo mejor. Y bueno, pues con esto nos despedimos, vámonos con un tema musical y nos escuchamos prontamente. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Señor presidente, qué buena.